Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del universo conocido e ignoto y que os traemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y en esta ocasión, como ya estaréis todos esperando, continuamos con la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, es decir, la selección de discos favoritos del año 2024 por este programa. Y hemos comenzado con músicas del pasado, diréis algunos. Bueno, pues si es que, a ver, no son los discos de este año, música de hoy en día. Esto suena muy antiguo, efectivamente, porque es un disco de este 2024, de principios de este 2024, que recoge grabaciones clásicas de merengue dominicano, merengue típico, Nueva Generación, es el disco que se presentaba en febrero de este 2024 por el sello Le Disque Bongo Joe, que desde sus cuarteles generales en Ginebra, Suiza, lanza al mundo excelentes producciones discográficas como esta, en ocasiones indagando y rebuscando en viejas tiendas de discos, de casetes, etcétera. En este caso para ofrecernos, como digo, esta recopilación de merengue de la segunda mitad del siglo XX, principalmente de los años 60 y 70, como por ejemplo la que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías y que venía firmada por Víctor Suriel y el trío Río Verde, la pieza titulada La Mecha. Pues igual que Discos Bongo Joe, los siguientes, que son Analog Africa, también hacen un trabajo de recuperación de grabaciones añejas, como por ejemplo esta, Superdisco Pirata de Tepito para el Mundo, grabaciones de entre 1965 y 1980. Son piezas que se recogían en grabaciones piratas. Se cogían piezas, digamos, singles, y se imprimía un vinilo para hacer fiestas. Eran grabaciones realmente piratas porque no había ningún tipo de licencia, ni permiso, ni pagos, ni nada de eso. Pero bueno, la gente hace fiesta como puede. Tepito es un barrio de Ciudad de México y vamos a escuchar una de esas piezas. Malinga, de Ramón Ropain, pianista colombiano. Hemos oído Malinga, pieza originalmente de Ramón Ropain, pianista colombiano, dentro de esta recopilación superdisco pirata de Tepito para el Mundo, 1965-1980, que nos presenta Analog Africa, otro de los Fabis de 2024. Seguimos entregando Fabis, repartiendo alegría a a los artistas y también a nuestros oyentes con estos discos selectos del 2024. Después de esas deliciosas antigüeyas latinoamericanas, nos vamos al África Occidental con música, esta sí, de realización reciente. Es el disco del tañedor de ese pequeño laúd, Ngoni Baseku Kuyate, auténtico maestro del mismo, y de la cantora Ami Sako. Un disco titulado Yujon Luazo de Garana, el pájaro de Garana. De estos artistas de Mali, celebramos su música y entregamos nuestro correspondiente Fabi escuchando esta pieza, Seydou Nantume. Oh, Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Allá va la despedida, que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Allá va la despedida, que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Que estamos haciendo falta en el sitio que nos estamos. Y aquí se acaba, y aquí se acaba, con los tres golpecitos de la guitarra, para ti ahí. Continúas en Mundofonías con más Fabis, después de escuchar a Basia Cucuyate con A mi saco. Desde Mali hemos venido a tierras españolas, concretamente cerquita de donde estamos Juan Antonio y yo. Este grupo, Vihuela, es del Carpio de Tajo, provincia de Toledo, más o menos a una hora desde aquí, y nos traían este décimo disco llamado Güe o Güi, según en qué idioma lo quieras leer. Hace referencia a una de las piezas del disco, la que lo cierra, pero hemos oído la que lo abre, la tía Pitita, unas peretas, que es un estilo de música dentro de la familia de las seguidillas del sureste de la península ibérica. Así que Vihuela, con este disco, décimo trabajo ya, están también entre los Fabis. Otro Fabi va para las manos de este artista, cantor y tañedor de diversos instrumentos de cuerda, Rushan Filistek. Él es de origen kurdo anatolio, está instalado en Francia y nos presenta un disco con presencia de sus raíces y también muchos elementos flamencos. Se titula Exil, Exilios de Anatolia a Andalucía. Hemos escuchado esta pieza A Paranipar, de inspiración armenia, y que nos traía este artista, como decíamos, Rushan Filistek, en complicidad con diversos artistas, por ejemplo, el guitarrista flamenco François Aria, de ahí ese aire un poco de bulería que llegaba a tomar esta pieza que forma parte del disco Exil, Exilios de Mesopotamia Andalucía, que nos presentaba este artista kurdo Anatolio. Un disco que también recibe ese galardón de los Fabis de Mundofonías 2024. Otro de los Fabis se va hasta Toronto, Canadá, y llega a las manos de la Lemon Bucket Orchestra, esta banda multitudinaria que nos presentaba en 2024 el disco Cuco, inspirado, entre otras cosas, en las diversas tradiciones culturales que hay en Ucrania, desde los Hutsuls de los Cárpatos hasta la música de los tártaros de Crimea, que ahora, pues como posiblemente sepas, está anexionada a Rusia. También tienen piezas inspiradas en las músicas, por ejemplo, de Macedonia y de Serbia, y algunas, como la que hemos elegido, Daishi Divki, son con arreglos de Niso Alimov de la banda Cochani Orchestra, que también nos encanta aquí en Mundofonías. Así que una mezcla trepidante, muy interesante, que hace de Lemon Bucket Orchestra otro de los Fabis de este año. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. De la música trepidante del Lemon Bucket Orchestra desde Canadá, hemos continuado con este remanso de paz sonora. Ambas cosas son favoritas en Mundofonías porque estamos en la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, como bien sabéis, estos dos programas especiales dedicados a lo mejor de este 2024 que estamos ya despidiendo. Y aquí teníamos un disco de principios de año, una maravilla japonesa, firmada por tres artistas, Yunosuke Uehara en la cítara shamisen, Washu Yoneya en las flautas Shinoue y la flauta No, y Kisaburo Umeya en las percusiones japonesas tradicionales. El disco se llama Japanese Celebration Melodies, melodías de celebración japonesas, y es otra de las maravillas que nos ofrecía el sello francés Vue de Musique en este 2024. Otro de los favoritos de Mundofonías 2024 es este disco firmado por Bhutan Balladeers. Esto realmente es un montón de artistas diferentes, artistas populares, cantando piezas principalmente vocales con un tenue acompañamiento instrumental. Cantan en un idioma llamado Chuekei, que es el idioma tibetano que se utiliza para los rituales. Pues dentro de este disco llamado Your Face is Like the Moon, Your Eyes Are Stars, Tu cara es como la luna, tus ojos son estrellas, hemos elegido una pieza interpretada por Seko Ilhamo, que se llama así. Incluso si recuerdas la casa que dejaste, tienes que recordar dónde estás. Chola yan jero ro de la se na de la se na ra ge che ta re se cho la me bo mo te mo cho la ya je ro ro a me bo mo te mo cho la ya je ro ro ke la ma de ke la ma de ta se dom de re se cho la me bo mo te mo cho la ya je ro ro a me bo mo te mo cho la ya je ro ro de la se na de la se na ra ge go ke re se cho la me bo mo te mo cho la ya je ro ro a me bo mo te mo cho la ya je ro ro Hemos oído esta pieza llegada desde Bután en el Himalaya, en esta producción hecha por Ian Brennan para el sello Glitterbeat con diversos intérpretes de esta cultura, incluida en el disco Bhutan Baladies, Baladistas de Bhutan. El disco se llama Your Face is Like the Moon, Your Eyes are Stars, uno de los Fabis de Mundofonías. Pues hacemos una triangulación asiática en esta entrega virtual de los Fabis de Japón. Hemos ido a Bután en el Himalaya y ahora rebotamos hasta la isla de Bali. De allí viene la inspiración del gamelán Puspa Warna, aunque este gamelán está en las inmediaciones de París, en la ciudad de Nanterre. Y es que otro de los Fabis de Mundofonías es, como seguramente estaríais sospechando, este proyecto Polifemo, ese ser mitológico de un solo y enorme ojo de la mitología griega, que da nombre a este proyecto, en francés, Polifem, que firman el percusionista franco-libanés Wassim Halal con su darbuka y este gamelán Puspa Warna, imbricando la polirritmia de esas influencias norteafricanas, de Oriente Próximo, en las manos de Wassim Halal y del gamelán de Bali, ya sabéis, esas formaciones de metalófonos de muy particular y excepcional música. Es una combinación sumamente inusual y única y además realizada con una excelente factura. Otro de los Fabis de Mundofonías, este disco, Le rêve du Polifemo, el sueño de Polifemo. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonía, seguimos con más Fabis. Hemos oído antes a Wasim Jalal y Gamelan Puspawarna con este proyecto llamado Polifemo. Y después hemos seguido con música que llegaba desde Noruega, pero desde luego una cosa como un poco difícil de encasillar, digamos. Aunque este disco, que es el segundo disco de la Hulba Ekmo Ok Jacobsen Family Orchester, llamado Runes Nur Knur, el disco, pues realmente está centrado en la música de baile de Noruega, pero ellos son una familia que además son tres generaciones ya y han viajado por muchos sitios del mundo cogiendo inspiración de muchos lugares. Podría ser un batiburrillo, pero el caso es que es realmente maravillosa la música de este disco. Otro de los Fabis en Mundofonías y hemos oído la pieza Svorsken. Y nos queda por escuchar un último Fabi. Vuelan los confetis, suena la pirotecnia y les vamos a dar todo nuestro corazón a los músicos que nos han hecho tan felices en este 2024. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! El último disco que repasamos, el último Fabi que entregamos en esta ceremonia virtual, va para Hungría, para el grupo Sondorgo, una formación muy versátil que tiene cuerdas, tiene vientos, tiene acordeón, tiene de todo. Así que en un mismo disco puedes encontrar diversas sonoridades y además todo lo hacen bien. Escuchamos la pieza Rap de su disco Jazz. Son nombres que recuerdan a géneros musicales. Y bueno, un poquito ahí es la intención, aunque, por ejemplo, el título del disco se escribe a la húngara, para que suene así, G-Y-E-Z-Z. Como sabéis, todos los títulos, todas las canciones, todos los nombres de los artistas los tenéis en nuestra web, mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo radio@mundofonías.com. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Nuestro próximo programa, pues algunos lo escucharéis todavía en este 2024, otros ya en el 2025, así que tengáis una excelente salida y entrada, como se suele decir, y que este nuevo año os traiga todo lo mejor. Os dejamos con este Fabi Sondorgo desde Hungría. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!